The Cars se formó en Boston a mediados de la década de los años 70 por Rico Kasek y Benjamin Orr, después de que se conocieron en secundaria. Sus primeros éxitos incluyeron las canciones Good Times Roll, esta que escuchamos, otra de las primeras canciones de The Cars fue Just What I Needed, y otra My Best Friend's Girl. Después de que la banda se disolvió a finales de la década de los 80, Rico Kasek se embarcó en una carrera en solitario y también trabajó como productor para artistas como Weezer, como Bad Religion y No Doubt. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Para recordar a Rico Kasek, que nos dejó en una fecha como esta, 15 de septiembre de hace 4 años, 2019, esta canción, Shake It Up, le da título al cuarto álbum de The Cars. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here, my

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 15 de septiembre, pero del año 1990. La canción The Joker de la agrupación Steve Miller Band llega al primer lugar en Inglaterra, donde permanece 2 semanas. La canción había sido número 1 en el listado Hot 100 de Billboard a principios del año 1974 y más de 16 años después alcanza el número 1 en la lista de sencillos de Inglaterra, luego de haberse escuchado en el comercial Great Deal, que promocionaba los jeans Levi's 501. Con 16 años, es la brecha más grande entre un número 1 a ambos lados del Atlántico. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Como les comentamos, la canción es de 1974, pero 16 años después, en una fecha como esta, 15 de septiembre de 1990, alcanza el primer lugar en Inglaterra debido al comercial que se puso muy de moda en esos días acerca de la marca de jeans Levi's. Aquí está entonces The Joker, Steve Miller Band en Estrellas de Medianoche. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Don't worry, mama.

en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Where do we go now? Where do we go? canción incluida en el álbum debut de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, del año 1987, Sweet Child O' Mine. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. La compañía Ford Motor Company se convirtió en el primer fabricante de automóviles en ofrecer un reproductor de cintas de 8 canciones como opción para toda su línea de vehículos a la venta en Estados Unidos. Les estoy hablando de lo que sucedió en una fecha como esta, 15 de septiembre, pero del año 1965. Es decir, hace 58 años. El primer fabricante de automóviles en ofrecer un reproductor de música de 8 canciones. Inicialmente las cintas solo estaban disponibles en las tiendas de repuestos para automóviles, ya que todavía faltaba un año para el equipamiento doméstico. Otra. El vicepresidente estadounidense Spyro Agnew dijo durante un discurso que a los jóvenes de Estados Unidos les están lavando el cerebro para introducirlos en una cultura de drogas basada en la música rock, en las películas, en los libros y en los periódicos sensacionalistas. Eso sucedió el 15 de septiembre de 1970. ¿Cómo les parecen las ideas de esa época? En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

words I can choose. How can I explain when words get